Carolina Caballero, ganadora aquí en el pueblo de Los Hornillos. Hola, gracias, gracias al pueblo de Los Hornillos, gracias por el acompañamiento, gracias por celebrar esta democracia. Es juntos, lo dijimos durante un mes, es juntos. Los Hornillos merecía este cambio. Gracias. ¿Cómo se vivió toda la jornada acá? Se vivió muy tranquila, se vivió en paz, somos todos vecinos, nos conocemos y lo único que queríamos era que este cambio se diera y celebrarlo con todos los vecinos. ¿Y los próximos 4 años? Hacer. Muchas gracias. Gracias a ustedes.